el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de Yebeca Mundial en todo el país, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en los controles, José Hacho, haciéndonos la segunda, mientras está de reposo nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández. En la producción del espacio va a estar Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos están trayendo a esta hora las informaciones que tiene precisamente el portal de Yebecae Mundial, y se recoge en primer término todo lo que vimos anoche en el Consejo de Ministros, que vamos a comentar y que tiene que ver con el jueves de vivienda. Hay buenos anuncios que hizo anoche el presidente Maduro. Hay muchísimas cosas, es viernes, está terminando la semana laboral para la mayoría de los trabajadores. Hay un panorama climatológico que se ve benévolo, de modo pues que esperamos sea un día de mucho provecho para todas y todos. Vamos a salir a trabajar como hacemos siempre los venezolanos. Por cierto que con motivo de la denuncia que hicimos esta semana, que involucra a la señora Beatriz de Majo como una de las más cínicas exponentes de la farsa del discurso opositor, del discurso de Capriles Radonsky, hoy por hoy en el país, precisamente por la detracción, el odio, la repulsa de la señora contra la Revolución Bolivariana, mientras que se está metiendo un billetico gordo en algunos organismos del Estado con una empresa que ella tiene, que tiene ahora, porque han ido apareciendo una cantidad de cosas que si les cuento ustedes lloran. La señora tenía una empresa, fue denunciada hace unos 6 años, 7 años en Aporrea por la cantidad de manejo que estaba haciendo en CanTV, negocio gigantesco, manejando sobre todo la página web de CanTV y las páginas amarillas, que es una empresa que se llama Cabeguías. Bueno, la denunciaron y ella cerró esa empresa que se llamaba Contenidos, con K, y luego entonces montó otra, que es la que nosotros estamos denunciando, supuestamente para dar cursos, que se llama Capacita, con K también. Es decir, es una tramposa por todas partes donde usted la vea. La tipa es una perversa. Y ella es del grupo, del equipo de trabajo de Enrique Capriles Radonsky, que es el que viene acusando, indignado a todo el mundo en el chavismo, porque es que esto estaría lleno de enchufados. Y los enchufados son ellos. Como siempre lo dijimos, aquí siempre lo hemos señalado, nosotros nos sentimos muy complacidos de que la historia nos absuelva, parafraseando a Fidel, de que haya quedado en evidencia que lo que hemos dicho es verdad sobre ese tipo de gente pérfida, farsante, como Beatriz de Majo. Pero resulta que con motivo de esa denuncia y todo el revuelo que se ha causado en las redes sociales y en los organismos pues que están ahí involucrados en esa situación, de buena fe, porque no estamos acusando al gobierno, estamos acusando es la perversión de la mujer de Marras, que está haciéndose un gran negocio mientras acusa a la revolución de ineficiente, de incompetente, de no sé cuánto, que es lo peor del mundo, que es el infierno en la tierra, la revolución bolivariana, pero ella se está metiendo su billete gordo. Y con motivo de esto, como digo, ha reaparecido el video donde en un programa de televisión, ahí en Televen, ella se regodea insultando el gentilicio venezolano, acusando al venezolano de borracho, de flojo, de que no trabaja, y además en todo un discurso racista, donde ella se precia de su ancestralidad nórdica. Ella dice que ella tiene ascendencia noruega y no sé dónde, y le dice a Coquito, que lo tiene enfrente, que ustedes saben que Coquito es afroamericano, pues, afrovenezolano en este caso, le dice, ¿tú trabajas? Y él le dice, sí, cómo no, y me levanto temprano. Y dice, no, yo no te creo nada de eso. Y él le dice, no, yo sí trabajo. Y dice, no te lo creo, porque es negro. Y se lo dice con toda la saña, el odio. Entonces, yo se lo estoy comentando porque es bueno que lo busquen y lo vean. Esa es la jefa de todo el área de relaciones internacionales de Capriles Radonsky, el que anda acusando. Fíjense que se quedó callado en estos días con el tema de los enchufados, ¿no? Porque Mapurite sabe a quién pea, dice el dicho popular. Él no quiere alborotar el tema ahora de los enchufados, primero por lo estúpido que es la expresión, como lo hemos dicho. Los chavistas no pueden jamás ser enchufados, primero por razones éticas. Un revolucionario no está enchufado, un revolucionario trabaja por el país, como lo vemos permanentemente en el gobierno bolivariano. Él no trabaja, pero cobra un sueldo. Él es enchufado. Desde el punto de vista de la expresión semántica, el enchufado es el que está fuera, pero se pega. Ese es el enchufado. El chavista, el revolucionario, está trabajando por el país. Está en el gobierno, no está enchufado. Es gobierno y está trabajando por el país. Pero es que el comentario hay que hacerlo obligatoriamente, porque no podemos dejar que esto pase así a la carrera y entremos entonces ahora en otros temas, que es lo que le gusta a la derecha, a través de sus medios de comunicación, que nosotros denunciamos ayer en el programa Toda Venezuela y en Venezolana de Televisión, y lo dijimos con todos sus pelos y señales. El problema que hay hoy por hoy, como se lo he comentado acá desde siempre, con los medios de comunicación, es que es un instrumento de naturaleza estrictamente político el medio de comunicación hoy en día en la sociedad, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Es un instrumento sobre el cual se asienta el capitalismo y sirve solamente para apuntalar una propuesta que está destruyendo las posibilidades y condiciones del ser humano en todas partes del mundo, hoy por hoy. En Venezuela no se ha sentido el embate del capitalismo, a pesar de los medios de comunicación tratando de apuntalar la sobrevivencia del modelo capitalista, porque hay una revolución que está trabajando en función del ser humano y no del gran capital, que es lo que propone la gente de la derecha. La filosofía, la base filosófica de la propuesta de la derecha, es que hay que desarrollar a la empresa privada y después se ve si con eso se desarrolla el ser humano, pero nunca alcanza. Ellos desarrollan tanto la empresa privada que se acaban los reales. Y hay muchos ricos, perdón, hay ricos, mucho más ricos, cada vez más, y hay cada vez más, mucho más pobres en el ámbito del capitalismo. Y las tensiones sociales se agudizan, se profundizan de manera creciente desde siempre. Pero el medio de comunicación oculta eso y trata de hacerle ver a la gente que lo que es perverso, que lo que es dañino, que lo que obstruye las posibilidades de desarrollo del ser humano es el modelo de justicia y de igualdad que siempre reclama la gente, el ser humano, en todas partes, en todas sociedades, en todas partes del mundo, desde siempre. Para eso es que está sirviendo el medio de comunicación hoy en día, no es para brindar entretenimiento, es para tratar de convencer a la gente hoy por hoy en el mundo de que en el capitalismo se vive muy bien y que apenas salga usted de la frontera de Estados Unidos todo es padecimiento, y todo es mugroso, todo es un muladar. Entonces usted ve una película cualquiera, lo reto a que busque una que sea distinta a lo que yo estoy diciendo en este momento y me la trae, y lo digo aquí en la radio. Cualquier película norteamericana, sea el tema que sea, cuando aparece la casa de cualquier persona protagonista de la película, cualquiera sea su trabajo según el personaje, si es un chofer, si es una secretaria, si es un cajero de un supermercado o una cajera de un supermercado o un simple buhonero, en la casa en Norteamérica de ese personaje hay un gran jardín, hay grandes habitaciones, hay muchísimos elementos para la vida que llegan incluso a veces siendo una secretaria o siendo un chofer a tener hasta piscina en la película. Eso no es así en la vida real en modo alguno en Estados Unidos. Pero en esa misma película, apenas salgan de la frontera de Estados Unidos a cualquier país, empezando por México, donde se considera que es una covacha de delincuentes, ahí en una película norteamericana, el nombre de México es para hablar de una cueva de sabandijas, de ladrones, donde se va a fugar el delincuente de la película. No, vámonos para la frontera, vámonos hacia México. Robamos el banco y nos vamos para México. Asesinamos a fulana y a fulano y nos montamos el carro y nos vamos para México. Así es como aparece México en las películas norteamericanas. México es toda Sudamérica, ¿no? México no es solamente México, sino para la mentalidad escueta, desinformada, inculta del norteamericano promedio, todos los países suramericanos y centroamericanos son México. Y en todos las calles son de tierra, lo que hay es un rancherío, está la gente borracha por las calles tocando. Esa es la visión de Beatriz de Majo que tiene sobre lo que es Venezuela. Esa miserable que vive aquí haciendo dinero, haciéndose un gran dinero, sobre todo con el Estado venezolano, con la revolución bolivariana, esa miserable tiene en su esquema visual al país como que este es el patio trasero, como ella misma lo dijo, de los Estados Unidos en una oportunidad en su programa. Entonces yo les invito a que ustedes, ahora que viene el fin de semana, vean, busquen por ahí, eso está en internet, el video de Beatriz de Majo diciéndole flojo a Coquito. Usted pone Beatriz de Majo, Coquito, en cualquier buscador y ahí le va a aparecer. Respecto de el Consejo de Ministros anoche, yo quería comentar algunas ideas. Fueron muchas y muchas cosas interesantes. Incluso el presidente ha logrado tener una agilidad para llevar adelante ahí la agenda en la transmisión que se hace al público. Eso es un extraordinario logro de nuestro país, de las venezolanas y venezolanos, que no existe en ninguna parte del mundo. El que nosotros podamos asistir a las sesiones de trabajo del Consejo de Ministros junto con el presidente de la República, eso fue instaurado por el comandante Chávez y es parte de la participación y el protagonismo que nosotros hoy podemos disfrutar y que experimentamos las venezolanas y venezolanos. Eso no es un programa de televisión cualquiera. Eso no es un asunto, como dice la oposición, donde está ahí hablando de manera fastidiosa el presidente de la República, ¿no? Ese es un activo. En ningún país del mundo la gente sabe qué es lo que está haciendo el presidente. Se entera muy de vez en cuando por ahí cuando el tipo sale a recibir a otro presidente, saluda a las cámaras y se vuelve a meter para allá por el palacio. Es la única vez, el único momento donde se ve al presidente en todas partes del mundo, en todos los países. Porque no tienen un programa permanente de comunicación con el pueblo. Eso de ver la reunión de trabajo del Consejo de Ministros, no es solo verla. Uno está participando porque está presente ahí. Y ellos, que son funcionarios, que están trabajando para el país porque han sido electos por el pueblo, están haciendo lo correcto. Es un derecho de la población tener acceso a esa reunión y ver qué es lo que está pasando ahí. Eso es un derecho conquistado por la Revolución Bolivariana para ponerlo al servicio del pueblo. Entonces siempre va a ser muy importante que veamos esas reuniones. Y las reflexiones del presidente Maduro ahí han sido cada vez más nutritivas, digamos, porque nos informa a nosotros muchísimo de muchas cosas. Él habló de varios temas, yo traté de organizarlos muy rápidamente y no están quizás ni en el orden, pero habló de muchos temas que van dando cuenta de un aspecto que nosotros anoche sentíamos como el más importante, que es que en el medio de esta guerra económica que se ha trazado como objetivo central el sector del gran capital de la derecha en nuestro país y de los sectores opositores que están en campaña permanente para tratar de acabar con la revolución, haciendo giras incluso internacionales para la destrucción del gobierno, pidiendo intervención de potencias extranjeras, como acaba de hacer hace 2 semanas Capriles Radón, que allá en Miami, en esa extrañísima reunión de ir a esconderse 2 semanas no se sabe a qué, con el cuento de que iba a dar una conferencia, como hemos dicho. Y mientras tanto, nosotros vemos al gobierno bolivariano trabajando. Hay una respuesta que se está dando desde el gobierno bolivariano a esa guerra económica, pero no en términos de guerra. No se está dando en los términos en que quisiera la derecha nacional e internacional que fuera la respuesta de la revolución bolivariana a esos ataques, a esa agresión contra el bolsillo y el estómago del pueblo venezolano para tratar de quebrarlo y buscar con ello que se acabe la lealtad a la revolución por parte del pueblo y con ello volver al poder de manera subrepticia, es decir, sin pasar por procesos electorales, sin construir fuerza popular, sin construir debate político ni ideológico, trabajando con el pueblo. Y ese aspecto es para nosotros el más revelador. El hecho de que el gobierno bolivariano responda a la guerra con trabajo, con la búsqueda denodada, esforzada, como siempre fue lo que hizo Chávez, por tratar de construir bienestar antes que irse a los tribunales a estar yendo a meter preso a la cantidad de vagabundos que hay que meter preso en este país desde la oposición y los sectores acaparadores, los especuladores, etcétera, que sí, es verdad, la gente quiere que lo metan preso, pero eso no resuelve el problema, eso agudizaría el problema, porque nosotros lo que necesitamos es que los tipos no acaparen, pero si lo tenemos preso, no solo que vamos a caer en la trampa que ellos andan buscando de convertir a la revolución en una dictadura, en una tiranía, porque se está persiguiendo la disidencia y no sé cuánto, y se está metiendo presa la gente, y los derechos humanos, y el Tribunal de la Haya, y todo eso es lo que ellos quieren que se desate. Pero además es que no trae el arroz, ni trae el azúcar, ni la harina de maíz. Con los tipos en la cárcel no vamos a resolver eso. Entonces, el gobierno bolivariano está haciendo lo correcto, es construyendo bienestar. Y por eso nos complace muchísimo comentar esto del Consejo de Ministros, porque vimos, como lo vimos anteayer también, en el resumen que presentó el presidente Maduro, en la cantidad de grandes proyectos que ya están en curso con los acuerdos que van surgiendo con China, que en buena hora el presidente Chávez pues nos abrió ese camino hacia allá y que el presidente Maduro está continuando. Este lunes el vicepresidente entregará el Plan de la Patria 2013-2019 a la Asamblea Nacional, como lo dijo anoche el presidente. Ahí vamos a ver una vez más la actitud que señalaba, por cierto, el presidente también de la derecha, buscando dónde es que está lo malo. Y ellos de verdad que celebran, que aplauden que le vaya mal a Venezuela, van a tratar de hacer de ese evento un evento para la descalificación una vez más de la revolución. El presidente habló en contraposición a lo que es de esperar que va a hacer esta gente, en la que señaló algo, por cierto, que es buena la capacidad de memoria del presidente, porque nos pone siempre ahí el contraste con esta gente miserable de los sectores opositores. Él decía que esa gente estuvo pidiendo a la FAO que se retirara el reconocimiento que se le da a Venezuela, porque Venezuela ha llegado al punto de hambre cero, casi está alcanzando al punto de hambre cero, y eso es un gran logro. En cualquier país en el mundo quisieran tener ese gran logro, que es haber elevado la capacidad de ingesta calórica del venezolano, como lo hemos hecho. Es un gran logro, y la oposición se ha estado siempre oponiendo a eso. Ellos fueron hasta allá, hasta Ginebra, a pedirle a la FAO que retirara ese reconocimiento que se le ha dado a Venezuela. Por lo que significa, pues, significa que la revolución sí es cierto que ha hecho un gran avance en el rescate de la calidad de vida del venezolano. Pero lo que anunciaba anoche el presidente, la producción de fármacos en el país, el avance en la construcción de un sistema policial avanzado con monitoreo y patrullaje, ahora va a Valencia, se está ampliando el sistema policial moderno, lo que vimos en las entregas de vivienda, esa expresión tan maravillosa, tan conmovedora de la señora Lourdes, hablando del comandante Chávez ahí en el edificio Pachamama, en el Valle. Eso, que es parte del paisaje, es la realidad de una revolución que está construyendo bienestar de manera permanente, consistente, sin detenerse, avanzando por encima de las guerras económicas, por encima de las guerras y la diatriba, de la insensatez, de la descalificación de la gente de la oposición, de la mezquindad. Eso es lo que a nosotros nos esperanza como revolucionarios y nos hace cada vez más profundizar nuestro compromiso con la patria. Vamos a la pausa que nos corresponde y vamos a seguir hablando de estas noticias del día de hoy en la segunda parte, luego de la identificación de la emisora. Vamos a la pausa y ya volvemos. Comandante por la vida, vamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ahí este sábado, mañana, un evento más de la programación permanente que hay en la Cancillería, ahí en la Casa Amarilla, a las 4 de la tarde, estará la Banda Marcial de Caracas. El sábado pasado hubo música de cañoneros, que llaman. Estaban los antaños del estadio. Y este sábado, como les digo, va a estar la Banda Marcial de Caracas. Esas son actividades organizadas por la Cancillería para el pueblo, como parte del empeño de la Revolución Bolivariana en elevar y ampliar, profundizar la actividad cultural como actividad no solo de recreación y esparcimiento que tanto necesita la gente en nuestra Caracas y en el país en general, sino que es muy importante para la formación de nuestra gente, sobre todo cuando, como hemos venido hablando, estamos siendo cada vez sometidos con más furia y más violencia a un contenido mediático degradante, chabacano, generador de antivalores como más nada en la sociedad, como todo eso pues que hay en el contenido mediático, en los medios de comunicación, esas películas de violencia, antivalores, como decimos. Y este esfuerzo del gobierno bolivariano es un esfuerzo que está asociado a lo que son los valores, la ética, los principios éticos y morales del socialismo. Pero además es que es maravilloso. Ahí uno pasa una tarde caminando por unas áreas que han sido recuperadas por la revolución, que antes hasta hace muy pocos años era un mulabar. Nadie quería ir al centro porque, no, eso es insoportable, eso es un infierno. Hoy en día en el centro se camina, como en muchísimos otros espacios que han sido recuperados, Sabana Grande, el Boulevard del Cementerio, etcétera, que han sido recuperados para eso, para el disfrute, para la profundización de la búsqueda, la conquista de una vida plena para el ciudadano. Y eso lo comentamos porque nos parece que hay que darle el reconocimiento que corresponde a todo ese gran esfuerzo. Y el gran reconocimiento es que la gente vaya y disfrute, disfrute en familia. Esos eventos ahí en la Casa Amarilla son abiertos al público, están hechos para eso. Son parte de las conquistas de la participación y el protagonismo que nos trajo la Revolución Bolivariana. No lo desperdiciemos, vamos a disfrutarlos. Recuerden, mañana sábado ahí en la Casa Amarilla a las 4 de la tarde. Eso es un patio maravilloso ahí en lo que se conoce como los espacios del museo dedicado a Sucre, al Mariscal Sucre. Bueno, yo les estaba hablando de nuestros comentarios el día de ayer en el programa Toda Venezuela, al que logramos llegar. Ya habíamos dicho por aquí, por este espacio, que no íbamos a estar, que íbamos muy tarde, había muchísimo tráfico por la lluvia, pero nos llamaron y nos dijeron, no, sí, da tiempo de que vengan, y bueno, llegamos a tiempo y compartimos ahí con ellos. Y nosotros hacíamos ahí una reflexión sobre el tema de los medios de comunicación, que ustedes saben que nosotros trabajamos de manera sistemática, permanente, y nuestra área de investigación y de trabajo. Y hablábamos de algo que tiene que ser cada vez más discutido en nuestra sociedad: el hecho de que el capitalismo se asienta en los medios de comunicación privados hoy por hoy, porque ciertamente en el ámbito del capitalismo nada es bienestar, solamente lo que tiene que ver con la vida de esa pequeñísima élite que no alcanza ni al 1% de la población en el ámbito del capitalismo, que son los millonarios, los ricos. Ellos han ido acumulando cada vez más riqueza en la medida en que se ha ido empobreciendo los pueblos. Cuando se empobrecen los pueblos, en el capitalismo, se empobrecen no porque faltan los bienes, porque falta los servicios, porque no hay capacidad de producción. Cuando se empobrecen en los países capitalistas, los pobres, la gente, los profesionales, los técnicos, cuando se van empobreciendo, es porque se están haciendo ricos, cada vez más ricos los ricos. Y eso es algo que nosotros a lo mejor no consideramos, no razonamos en su justa dimensión, porque el medio de comunicación nos hace creer otra cosa. Nos desvía la atención hacia otro esquema, otro modelo de vida que no existe, y se nos vende a través del medio de comunicación el confort supuesto que sería la vida en el capitalismo, y eso es completamente falso. Para nosotros es verdaderamente revelador anuncios permanentes en el ámbito de la Revolución Bolivariana, como este que hace ayer el vicepresidente Arriaza, hablando de un aumento salarial para educadores que está rondando el 97.6%. Y la gente dice, no, fue el 75%. Sí, él lo explicó. Se trata de un 75%, pero en realidad es más porque es fraccionado. Específicamente este mes de septiembre, un 25%. El mes de octubre se incrementa otro 25% que incluye el aumento anterior. En junio no es que es un 25% respecto de lo que tienen ahorita, sino que en la medida en que se va incrementando, los porcentajes también corresponderán a mayores cantidades, ¿no? Es lógico. Bueno, el mes de octubre se incrementa otro 25% sobre el aumento anterior. En junio del año que viene, un 10% sobre los dos aumentos anteriores, y en septiembre de 2014, un 15% sobre los tres aumentos anteriores. Es decir, que va a estar rondando en la mayoría de los casos un 97.6% el aumento. Pero él dijo, vamos mucho más allá, vamos al salario social, vamos a la protección real de la familia. Hay beneficios en la convención que todavía se están discutiendo, pero que ya en el ámbito económico está cerrada la discusión. Ahora, en el ámbito de la vivienda, alimentación, salud, hay una cantidad de incrementos que favorecen ese aumento salarial que se está otorgando. ¿Por qué? Porque, bueno, reducen el impacto, la necesidad de utilizar el salario en otros aspectos. Por ejemplo, Forma Patria es uno de los programas sociales de la Revolución que estará presente para amparar a los educadores. Esta es la séptima convención colectiva para los educadores que rige para el 2013-2015. Sí, se ha venido dando convenciones colectivas cada dos años desde el inicio de la Revolución en el ámbito de los educadores. Y él está hablando de, fíjense ustedes, lo siguiente. En octubre de 2013, la prima de ejercicio profesional pasará de 140 a 250 bolívares y en 2014 aumentará hasta 400. Casi se cuadruplica. En primer término, se triplica la prima de ejercicio profesional. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, lo que les estoy diciendo aquí. Revisen honestamente y no digan, ahí está otra vez Aranguidez diciendo que esto es lo único que pasa en el mundo. No, es que es verdad, es que tienen que anotarlo. No puede caerse en ese debate de los infundios contra la realidad que está planteando la oposición, mintiendo permanentemente al pueblo. Esto es una realidad. Tan realidad es que vayan y pregunten a los educadores si firmaron o no y si ese fue el acuerdo. Todo el mundo conoce a un educador. La prima de transporte, por ejemplo, sube en octubre de 140 a 250 bolívares y en 2014 a 400, igual que lo anterior, casi se supera la triplicación de esta prima de transporte. Pero la prima por año de servicio pasa de 10 a 20 y en 2014 será de 30, se triplica. El seguro por jerarquía aumentará 30%. Mientras que la prima para los profesionales no docentes que trabajan en las escuelas técnicas aumentará de 300 a 500 bolívares de manera progresiva. El contrato colectivo también incluye aumento en el bono mensual de medicina otorgado a los maestros jubilados. Ese beneficio está actualmente en 420 bolívares, en octubre de 2013 subirá a 800 y en agosto de 2014 pasará a 1000, en enero de 2015 se ajustará en 1500. El bono de recreación a los jubilados, que actualmente se calcula sobre la base de 45 días, ahora se calcula sobre 50. El bono de alimentación ahora se pagará de acuerdo con el costo anual de la unidad tributaria y no el costo de la unidad del año pasado. Otra de las cláusulas que menciona el nuevo contrato colectivo se refiere al bono navideño, que es aparte a todos los bonos que hemos visto. Y además se otorgará otro bono en Semana Santa. Esto es una cosa insólita. Se está dando bonos hasta por Semana Santa, que debiera darlo la iglesia, porque si la semana es santa, ¿verdad? Bueno, pero lo da el Estado, lo da la Revolución Bolivariana. El navideño comenzará a pagarse este año sobre los 2.000 bolívares a cada docente, oigan bien, y está previsto que en 2014 aumente a 3.000. Igual será con el bono de Semana Santa. El primer año se pagarán 2.000 bolívares, y al año siguiente 3.000. En ninguna parte va a encontrar usted eso. En ninguna parte del mundo va a encontrar usted eso. Y eso sí, usted está viendo ahí que hay una planificación, porque eso es lo correcto, no es solo dar, porque la gente dice, no, yo quiero que me den. No, sí, pero no le pueden dar a lo loco. El gobierno bolivariano se ha preocupado por elevar la calidad de vida del ser humano, y eso es lo que se ha hecho. Pero no se puede dar dinero a lo loco, porque así era como se pedía en el pasado, y los reales se fueron despilfarrando, se fueron perdiendo todas las posibilidades de nuestro país, primero por la inmensa corrupción de los adecos y los copellanos, la incompetencia, la incapacidad para la gestión pública los llevaba a despilfarrar de manera bochornosa en todos los ámbitos, y nunca hubo posibilidad de construir bienestar, sino que de repente a la gente le daban una lata de zinc y le daban esto, y entonces ahí se iban las posibilidades, porque no se planificaba. Los adecos y los copellanos no planifican, ellos asaltan el poder para robar. Para eso es que ellos asaltan el poder, para robar, y ese es el premio que tienen por poner la economía al servicio de las grandes transnacionales. Por eso es que la lógica del capitalismo es que se desarrolle la empresa privada y está bien, ¿no? Es que esa es la trampa en la propuesta del capitalismo. Se desarrolla la empresa privada, es déjanos quieto a nosotros, tú encárgate de ahí, de la democracia y de todo ese cuento, róbate lo que te dé la gana, pero nosotros tenemos a las transnacionales, que son las que están haciendo el trabajo de generar bienestar económico, pero para las naciones, de las grandes corporaciones, en particular los Estados Unidos. Eso es lo que acaba de decir una vez más esta semana Capriles Radonqui con su tesis de que qué va a hacer el presidente Maduro a China. Ellos lo que quieren es colocar la economía orientada al servicio de los intereses del imperio norteamericano. Y además, el tema de la irresponsabilidad que es característico de esta gente en la planificación. Como digo, ustedes están viendo aquí que se planifica, porque si no se planifica bien el recurso del que se dispone, las reservas del país de las cuales disponemos, y el ingreso que obtenemos por la renta petrolera y por los demás rubros que hoy ingresan al país, bueno, terminamos quedándonos sin las posibilidades de hacer viviendas, por ejemplo, porque las viviendas se están construyendo de manera tan masiva que ya la gente se ha olvidado de que eso lo está haciendo el gobierno. Y por donde se va pasando, se está viendo un gran edificio en todas las esquinas por donde se va pasando, y eso lo hizo la Revolución Bolivariana, pero la gente se le va olvidando. Ayer, por eso consideramos de suma importancia ese anuncio que hizo el presidente Maduro, en el sentido de convertir ya no solo los jueves, sino jueves y viernes de vivienda y de comuna. Ayer se entregaron 19.800 viviendas, perdón, se alcanzó el monto de 19.800 viviendas en Caracas con las que se entregaron ayer. Y en Falcón se ha alcanzado 21.000 viviendas entregadas en todo este proceso de los dos últimos años en los que la revolución se ha puesto a construir viviendas. Pero además, en la producción de fármacos, se van a producir fármacos porque la gente ha demandado muchísimo el tema del costo de los medicamentos. Los laboratorios le cobran a uno una cifra descomunal por cualquier pastillita. Y ahí no ha habido manera de frenar eso, y ellos siempre argumentan que si la investigación científica y tal, y una cantidad de recursos para tratar de esconder ahí los incrementos, la voracidad en la especulación con la medicina. Bueno, ahí está trabajando el gobierno bolivariano en buscar la manera de que se produzcan las medicinas por parte del Estado. Pero también hasta en los bombillos. Tenemos fábrica de bombillos, pero está trayendo el gobierno más bombillos porque ha habido una laxitud. Se ha relajado un poco la cosa de la cultura de ahorro que nos inculcó el comandante Chávez en la electricidad, y entonces la gente está volviendo a poner los bombillos incandescentes porque son más baratos. No son más baratos, son más caros porque está gastando más luz, pero a la gente hay que entonces mantenerle la conseja, la campaña encima permanente para que la gente no olvide que el sentido correcto es el uso racional de la energía eléctrica. Y empezando por el bombillo, el cambio del bombillo por los bombillos ahorradores. Bueno, vienen 22 millones de bombillos de China, anunció el presidente. Así como 300.000 aire acondicionado que en principio van a estar destinados a Maracaibo y a Falcón, como él mismo lo decía ahí. Es un gran esfuerzo el de llevar adelante la gestión de gobierno de un país que está entregado a la elevación del bienestar del ser humano y no de la empresa privada, como se propone la gente de la derecha. Es muy grande el esfuerzo. Por eso es que es importante cuando vemos ese gran logro en la planificación del pago a los educadores. Vayan y vean a México, que tiene dos semanas paralizado ese hermano país con las marchas, las protestas, las huelgas de los educadores. Vayan a Chile y vean la crisis que hay en el sector educativo con este tema. No solo no hay incrementos, sino que se están viniendo abajo los sistemas educativos en esas naciones porque no hay cómo soportarlo. Pero vayan a Grecia, está al borde de ser declarada en quiebra la nación entera. Vayan a Estados Unidos y vean cómo están siendo declaradas ciudades enteras como Detroit, están declaradas en quiebra. Pero no en quiebra administrativa, en quiebra por la miseria, la pobreza tan grande que hay. Entonces, cuando se voltea hacia Venezuela, véase con objetividad, véase de verdad, con sinceridad, con honestidad, lo que estamos aquí logrando con gran esfuerzo y con lo más importante que estoy diciendo en este momento, con el sentido de planificación correcta, porque no se hace nada con salir ahorita, como pide Capriles a cada media hora, entre las imbecilidades que pide a cada rato, cuando le dice a la gente, pidan, pidan más, pidan más. Porque claro, él no está en el gobierno, él lo que quiere es sabotear a la administración, quiere poner a la gente en contra del gobierno, que es el único gobierno que ha trabajado por el pueblo en la historia desde que somos república. Él quiere que la gente odie a su gobierno, que está ayudándolo, que está tratando de darle herramientas para la superación de las limitaciones de la pobreza y de la mala vida que nos dejó el capitalismo. Entonces quieren poner a la gente a pelear contra la propia gente con los mercados. Quieren poner a la gente a pelear contra la propia gente en los Pedeval. ¿Por qué no se acaba el papel toalé allá arriba, en el Gama y en el automercado Plaza y todo eso? ¿Por qué se acaba ahí justamente? Porque ese es el instrumento creado para el pueblo, creado por la Revolución Bolivariana para el pueblo. Pero vayan a ver cómo lo estaban escondiendo el papel toalé. Han aparecido esta semana repentinamente todas las marcas, Sutil, El Otro, tal, todas las marcas de los papeles que fabrica Mampa. ¿Por qué? Porque se le metió la Guardia Nacional a inspeccionar qué es lo que está sucediendo efectivamente. Empezaron a aparecer alijos de papel toalé por todas partes. Ah, se está regularizando el asunto. ¿Por qué? Porque se les metió la Guardia. Pero no es así como se debe gobernar. Se debe gobernar es con un pueblo consciente, que sepa que eso es una trampa, como están quedando en evidencia permanentemente estos sectores especuladores. No se trata de un gobierno metiéndole la guardia a todas las empresas del país para que funcione la economía de una nación. Así no es como se gobierna. Pero esta gente quiere que sea así, y si así es como nos están obligando, como lo dijo el presidente anoche, así será. Si hay que meter la guardia en todas las empresas, pues habrá que meterla, pero no es así como se debe gobernar. Se debe gobernar es con un pueblo consciente que sepa exactamente dónde está el verdadero enemigo y dónde está el gobierno, la gente honesta, revolucionaria, que está trabajando para salvarlo, como lo pueden decir hoy los educadores, con ese extraordinario anuncio de ese gran logro que es el incremento de casi un 100% de su salario. En ninguna parte del mundo sucede eso en este momento. Así que reflexionemos, vayan a las actividades culturales este fin de semana, pero no dejen de pensar en esto que estamos reflexionando. No se olviden de la trampa a la que estamos tratando de ser sometidos permanentemente a través de los medios de comunicación privados. Vamos a esas actividades, por ejemplo, como las de la Cancillería. Vayamos a ver la manda marcial de Caracas mañana a las 4 en la Casa Amarilla. Nos despedimos, pásenla bien, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.